larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Como si fuese un exiliado artístico, Francisco Bochatón cursó el duelo de la separación de Peligrosos Gorriones en la ciudad de Buenos Aires, a una hora de su originaria La Plata. Allí, con una reputación de compositor genial e intérprete salvaje, se asentó en el barrio de Almagro e inició una carrera solista de la mano de alguno de sus amigos músicos, resultado de los torbellinos del nuevo rock argentino de los años 90. Hacia 2007, Bochatón editaría su séptimo álbum solista, compuesto de 13 canciones de su inconfundible autoría. Escuchamos ahora, en larga duración, Tic Tac, de Francisco Bochatón. Ruinas en el mar, junto a las esquinas hacia el sol, van dirigidos todos los pensamientos, todos los pensamientos. Te busqué en tus escenarios, te busqué entre los armarios y encontré un montón de ruinas, encontré un montón de ruinas. Es tu voz, un montón de ruinas. Es tu voz, un montón de ruinas. Es tu voz, desde los armarios. Desde los viejos armarios. Hoy también quise oír tu voz y escuché falsas alarmas. Esta vez no volverás también. Yo sé que el tiempo es acorde. Como las rocas del mar. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Desde el mar puedes alcanzar nadando, hoy corres, mañana perdes el tiempo. ¿Dónde vas? No tenés la dirección, sostenés y no podés seguir en pie. Tu mundo está al borde del abismo. Bajo el sol puedes sacudir tu vida. Desde el mar puedes alcanzar nadando. Juegan los talones mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Juegan los talones mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Desde el edificio hoy no estás, mañana no te encuentro más. Claridad, filo de los pensamientos, apretas la celda del cuervo negro. Dirigís una mirada al cielo y encontrás todo tu viaje es eterno. Es tu fe, cuelga desde el edificio. Hoy no estás, mañana no te encuentro más. Juegan los talones mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Juegan los talones mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Talones, mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Juegan los talones, mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Juegan los talones, mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Juegan los talones, mirando para adelante, juegan los zapatos, viajo sentado adelante. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. 10 años después de Antiflash, el último disco de Peligrosos Gorriones, Bochatón era un solista de rock con una marca de estilo propio. Cazuela, su primer disco en solitario, había dejado claro que podía seguir siendo profundo, potente y genial, aún sin el sostén de sus compañeros de ruta platenses. Hasta Decir Palabra, Completo y La Tranquilidad Después de la Paliza habían confirmado, no sin ciertos altibajos, que lo de Bochatón era una cuestión de estirpe y no de inspiración pasajera. En Tic Tac tramó una producción más minuciosa para sus canciones, que siguieron el rumbo de extraño romanticismo urbano de sus trabajos anteriores. Seguimos escuchando en larga duración Tic Tac, de Francisco Bochatón. El llanto aquel de noche sin querer, tu voz se va, se va. Y me quedo en la mitad de la sombra que me da mi corazón. Se va y se lleva el llanto aquel de noche sin querer, tu voz se va, está. Y me quedo siempre a pie rezándole a tu piel, tu voz se va, se va, sosteniendo esta pared, sosteniendo este recuerdo del ayer, en medio de entender, actuar, lo que falta se dibuja en la pared. Quiero bañar con mar tu mar, quiero bañar con mar tu mar. ¿Sabes por qué tu voz se va y se lleva el llanto aquel de noche sin querer? Tu voz se va, está sosteniendo esta pared, sosteniendo este recuerdo del ayer. Tu voz se va y me quedo en la mitad de la sombra que me da mi corazón. Tu voz se va y me quedo siempre a pie rezándole a tu piel. En medio de entender, actuar, lo que falta se dibuja en la pared. Quiero bañar con mar tu mar, quiero bañar con mar tu mar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? larga duración. La discoteca de Radionauta. Se irá con vos lo que inventamos en nuestro cuarto. Rayo de sol, de otoño frío, de tu partida. Voy a empezar a colorear todos mis días. Junto a los extraños momentos de mi vida y le doy un nombre a cada despedida. Dicen en la radio de una semana muy divertida. Suena una canción y no me gusta su armonía. Mientras yo me quedo dormido enfrente de nuestra foto. Junto a los extraños momentos de mi vida y le doy un nombre a cada despedida. ¿Será que la mejor manera de vivir no está ahora en mi cuarto? Tampoco está con vos, estará por venir. Tampoco fue el pasado, estará por venir. Sobre el techo suena sus candelas. Quiero tanto espacio, quiero tanto espacio, hasta ver el viento en tu jardín, adentro en nuestros ojos. ¿Hasta cuándo? Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. We'll be right back. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Quizás elemento enigmático, la canción que acabamos de oír, sea junto a Talones para Arriba, el tema más deudor de los Peligrosos Gorriones de este disco y también de toda su discografía solista. Sin embargo, Tic Tac está hilado principalmente por un sonido más cancionero, desprovisto de distorsiones o altos voltajes. Para Bochatón, el disco tiene algo de continuidad con La Tranquilidad después de La Paliza, porque la ruptura fuerte se dio con ese disco. Y amplía. La Tranquilidad fue grabado de golpe, casi impulsivamente. Tiene un proceso emocional muy fuerte, pero con un trabajo de estudio más convencional. En Tic Tac, en cambio, hay un laburo de postproducción más pensado. Seguimos escuchando en Larga Duración Tic Tac, de Francisco Bochatón. Yeah. barco traidor, zambullida enorme al gran entierro, de piedras pulidas de la euforia. Manchan los huecos, sangre en la almohada, resistencia de figuras que cuelgan del grill. Subterráneo lugar de espuelas y otoños, tus ojos serpientes de noches en años enteros. En años enteros. Perfume de perros, charco traidor, zambullida enorme al gran entierro, de piedras pulidas de la euforia. Manchan los huecos, sangre en la almohada, resistencia de figuras que cuelgan del grill. Otoños, tus ojos serpientes de noches, en años enteros, subterráneo lugar. Después hacia otoño, tus ojos serpientes de noches, en años enteros, en años enteros. Cascabel, sin llave y sin puerta, las cosas te pasan y han hecho ver tu acción perfecta. Las cosas que pasan te han hecho ver tu acción perfecta. No pude enroscarme en tu cascabel, no pude enroscarme en tu cascabel, sin llave y sin puerta. A diferencia de álbumes anteriores, Tic Tac no cuenta con músicos invitados. Bochatón había conformado su banda y grabó solo con ellos, tratando de captar el sonido de la banda de aquel momento. El disco fue grabado en 2007, con la banda tocando en vivo y agregándose apenas algunas guitarras y teclas en la postproducción. Producido por Matías Mango y el propio Bochatón en el estudio Fuera del Túnel, el álbum incluyó temas como Perfume Parpadear, que acabamos de oír, una extrañeza solo posible en el contexto de una producción independiente. Dice Bochatón: Lo demié en casa y empecé a ver que tirándolo para el reggae sonaba gracioso. Me gustó que la letra fuera confusa y extraña, más parecida a Oliverio Girondo que a un Rastaman. Y la verdad que no es tan reggae, es más cumbia. La banda que grabó Tic Tac estaba formada por Matías Mango en teclados, Fernando Kabusaki en guitarra, Cristian Fabricio en batería y Bochatón en bajo y voz, que no volvería a editar un disco hasta 2012, cuando lo hiciera con La Vuelta Entera. Escuchamos hoy en larga duración Tic Tac, de Francisco Bochatón. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Esta flor que se marchó dejó una herida, hace vibrar mi corazón sin medida. A través de tu piel veo cosas que están. Será la casa, serán los cuerpos. Ámame, que podrás vaciar la pena. Te amaré si podré vaciar la pena. Esta flor que se marchó dejó una herida, hace vibrar mi corazón sin medida. A través de tu piel veo cosas que están. Será la casa, serán los cuerpos. Ámame, que podrás vaciar la pena. Te amaré si podré vaciar la pena. Vaciar la pena. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Vuelvo siempre a caminar por lugares que quiero. Siempre vuelvo al mismo lugar, lejos del suelo. Mi sol está queriendo otra vez verte de nuevo. Mi estrecho sol está por un mar que no recuerdo. Alguien espera en el amanecer, alguien que quiere volver a querer. Quiero dejar de recordar los momentos, olvidarme de todo y pensar algo nuevo. Me gusta ver la casa y limpiar los objetos, olvidarme de todo y también verlo de nuevo. Alguien espera en el amanecer, alguien que quiere volver a nacer. Alguien espera en el amanecer, quiere volver a nacer. contarte no estoy solo, porque quedaron las palabras que no tenían nada que ver. Piensa en mí, no soy un loco escondido que no alumbra más. A través de las escamas puedo respirar el sol y acostumbrarme. A través de las escamas puedo respirar el sol y acostumbrarme. Pienso en mí y no llego a ningún lado. Escamas, puedo respirar el sol y acostumbrarme. A través de las escamas, yo puedo respirar el sol y acostumbrarme. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.